Esto es la verdad. Para Edith, cada experiencia, cada encuentro provoca un nuevo paso. Por eso, después de la fuerte experiencia espiritual, con motivo del fallecimiento de su antiguo profesor y muy querido amigo, con el impacto que le causó la fortaleza que a su viuda le da la fe, en estas circunstancias tan terribles, empieza a leer el Nuevo Testamento y se pregunta si lo debe interpretar en sentido evangélico o en sentido católico. Lo que sí ve con más claridad es que ante ella se abre un mundo que supera con mucho al estudio y a la investigación filosófica. Desde finales de 1917 hasta el momento de su conversión en 1921, Edith Stein llega a la madurez. A sus 26 años se encuentra de forma inesperada cómo Dios entra en su vida. La experiencia es tan fuerte que todos los argumentos que hasta ahora había defendido parece que se vienen abajo. Ella no se deja vencer fácilmente. Serán 4 años de lucha interna e intensa. La verdad, que con tanta ilusión esperaba encontrar en la ciencia, no es más que un pequeño reflejo de esta verdad que ha descubierto. La verdad, que es Dios mismo. La filosofía, a la que se había entregado con tanta ilusión en la búsqueda de la verdad, hasta cierto punto la decepciona al darse cuenta de sus límites. En este momento de su vida, Edith se encuentra al límite del abismo. Con toda sinceridad ha hecho todo lo humanamente posible por llegar hasta aquí, pero el salto definitivo no depende solo del hombre. Ha vivido la verdad a costa de sacrificios. Era una virtud humana que había ocupado un puesto principal en la educación de la familia Stein. Cuanto más avanza en el oscuro camino de la fe, le resulta más difícil defender muchos criterios que hasta ahora había mantenido. Si desde pequeña dice que lo que hacía era impulsado por una fuerza interior, ahora experimenta que es la verdad misma quien la ilumina y dirige sus pasos desde su interior. Hace un gran descubrimiento. No se trata de un misterio que descubrir, sino de una gracia que aceptar. Esta experiencia religiosa es manantial de nuevos sufrimientos. Edith cree en Dios. También cree en Cristo, pues Él la ha traído hacia sí en el signo de la cruz. Pero todavía vacila en dar el último paso, ante el corte radical que supone la conversión. El irrumpir de Dios en su vida la había deslumbrado, pero todavía no la había desprendido de sus criterios personales. Sin embargo, sus seguridades se tambalean. Desde 1917, la lucha interior se recrudece. En un artículo publicado más tarde, podemos ver lo que ella experimentaba en momentos. Puedo anhelar la fe, buscarla con todas mis fuerzas, sin que sea necesario el que la consiga. Es el reflejo de su situación espiritual en estos años previos a su ingreso en la Iglesia Católica. A la luz de los acontecimientos, eso que llamamos casualidades de la vida, que trastornan la marcha de su existencia, vivida hasta entonces según un orden lógico, descubre una sabia disposición del amor misericordioso de Dios para con ella. Intentando hacer una lectura retrospectiva de su vida, dice: «Me propongo hacer un determinado estudio, y para ello escojo una universidad que me ofrece unas especiales garantías en esa materia. El hecho de que en aquella ciudad entre en conocimiento de una persona que también estudia allí casualmente, y un buen día me ponga a hablar casualmente con ella sobre problemas ideológicos, no me parece cosa muy explicable a primera vista. Pero cuando después de muchos años reflexiono sobre mi vida, veo claramente que aquella conversación ejerció un decisivo influjo sobre mí, tal vez más decisivo que todos mis estudios. y se me ocurre entonces que tal vez yo tuve que ir a aquella ciudad expresamente para eso. Está claro que las primeras influencias positivas hacia la fe las recibió en Gotinga. Conocemos el influjo que las conferencias del profesor Scheller produjeron en su despertar a la fe católica. Hay otros acontecimientos. Ella recuerda un episodio, entre otros. Un día que paseaba por el centro histórico de Frankfurt, fue testigo de una escena que puede parecer banal, pero que impresionó a la que entonces se consideraba atea. Entramos unos minutos en la catedral, y mientras estábamos allí, en respetuoso silencio, entró una señora con su cesta de la compra y se arrodilló profundamente en un banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes a las que había ido, se iba solamente para los oficios religiosos. Pero aquí llegaba cualquiera en medio de los trabajos diarios a la iglesia vacía, como para un diálogo confidencial. Esto no he podido olvidarlo. En Friburgo se intensifica su combate interior. Su actividad como ayudante de Husserl coincide con las graves conmociones de la guerra mundial que está viviendo y que avanza sin que se le vea solución. Las gentes son presa del pesimismo y del abatimiento. Sus estudios, sus tareas profesionales, no impiden a Edith darse cuenta y vivir la situación de la época. Ella piensa que hay que soportar la realidad de la vida a pesar de todas las dificultades. Este optimismo no se logra con sólo las fuerzas naturales, sino que en ella se nutre de esa paz en Dios, que la ya creyente experimenta de vez en cuando. Su encuentro con Cristo, con motivo de su encuentro con la viuda de Reinach, ha hecho brotar en su interior un anhelo, unas intensas ansias de Dios que ella más tarde expresará con estas significativas palabras. Mi ansia de verdad constituía mi única oración. A la hora de pensar en tomar una decisión, las dificultades se agrandan. Con el judaísmo no le fue penoso romper. El sufrimiento de ahora viene de saber que los suyos no podrían comprender este paso. A esto se suma el riesgo que toda conversión lleva consigo por el temor a equivocarse. Será nuevamente mediante una intervención divina, como será vencida por la gracia que Dios le va a conceder, y de la que ella podrá decir más tarde: todo entraba en los planes de Dios. Ante la negativa de poder acceder a una cátedra, Edith no se encierra en sí misma ni en la inactividad. Intentará hacer lo que en este momento sea posible. Decide volver a Breslau, donde, exceptuando algunas salidas, pasará estos años hasta 1922 para continuar sus trabajos científicos y esperar a que mejore la situación. Allí, en su ambiente familiar, cree poder encontrar las mejores condiciones para hacer un balance de su vida y pensar lo que tiene que hacer en el futuro. Para su madre supone una inmensa alegría volver a tener a su hija pequeña en casa. También Edith se encuentra a gusto entre los suyos. Para ella está claro que tenía que vivir con su madre y compartir la vida de su numerosa familia. Su madre era para ella el centro de su vida. Estar allí para ella era lo más importante de todo. Conocida en Breslau tanto por sus valores personales como por su preparación profesional, consigue una plaza de profesora en el Instituto de Breslau, donde imparte un curso, pero no se contenta con eso. Ella tiene un título de doctora y organiza un seminario de fenomenología en su casa, en el que pronto se inscribe un buen número de alumnos. En esta academia doméstica impartirá clases de filosofía. Alterna las clases con sus científicos. Sus disertaciones sobre el individuo y comunidad, y sobre el Estado manifiestan sus ideas acerca de los problemas de la época. Investiga el lugar del individuo en la sociedad y a la inversa. Y sobre todo, continúa esforzándose por esclarecer definitivamente sus problemas religiosos. El esfuerzo que en este tiempo realiza es agotador, ya que conocemos con la dedicación e intensidad que se entrega a cuanto emprende. Por una parte, las clases que como profesora da en el Instituto de Breslau, las clases que sobre filosofía da en su academia doméstica, los trabajos científicos privados, revisando y corrigiendo los que sus amigos le envían, atendiendo a su familia, y sobre todo, la tensión que experimenta por la situación espiritual por la que atraviesa. Edith experimenta a veces un recogimiento profundo que describe así. En mi ser, yo me encuentro entonces con otro ser que no es el mío, sino que es el sostén y el fundamento de mi ser, que no posee en sí mismo ni sostén ni fundamento. Puedo llegar por dos vías a ese fundamento que encuentro dentro de mí misma, a fin de conocer el ser eterno. La primera es la de la fe. Si Dios se revela como el ente, como el creador y el conservador, y si el Salvador dice, aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Estas son respuestas claras a la cuestión enigmática que concierne a mi propio ser. Y si Dios me dice por boca del profeta que me es más fiel que mi padre y mi madre, y que Él es el amor mismo, reconozco cuán razonable es mi confianza en el brazo que me sostiene, y cómo toda angustia de caer en la nada es insensata mientras yo no me desprenda por mí misma del brazo protector. Todo el período de Breslau lleva la impronta del sincero y enorme esfuerzo que realiza por clarificar esta situación en esa búsqueda de la verdad. Dios la espera con su gracia para dar el paso definitivo en el verano de 1921. Ella pasaba largas temporadas en la finca de sus amigos desde los tiempos de Gotinga, el matrimonio Konrad Martius en Bergzabern. Los Konrad tenían allí una huerta de árboles frutales que cultivaban con la ayuda de trabajadores contratados. Lo retirado de aquel lugar de reposo era una delicia para Edith. Eduvigis Konrad Martius escribe a propósito de estas visitas. Era natural que Edith, como otros muchos fenomenólogos, nos visitasen frecuentemente durante semanas allí donde estuviésemos domiciliados. Sus amigos eran nuestros amigos. Cuando Edith estuvo por última vez durante meses con nosotros, nos encontrábamos las dos en crisis religiosa. Caminábamos como en un camino estrecho, una junto a otra, atendiendo cada una en cada momento a la llamada divina. Esta se produjo, pero nos llevó hacia direcciones confesionales distintas. En respuesta a la invitación que estos amigos le hacen, acude a la propiedad de Bergzabern. Nunca había perdido el contacto con sus amigos de Gotinga. La gracia que aquí va a recibir es dar el paso del consentimiento intelectual, el acto de fe, a la adhesión del amor, que es la vida de fe. Merece la pena escuchar el relato de su conversión de quien tiene datos para poder reflejarlo. Durante una noche veraniega en Bergzabern, Edith toma para leerlo un libro de la biblioteca de sus amigos. Los dos esposos están fuera de casa. Edith está sola. El título del libro escogido es este, Vida de Santa Teresa de Jesús. Se trata de su autobiografía. Edith lee incansable. Se engolfa en la lectura toda la noche. Y cuando termina de leer el libro, dice para sí, «Esto es la verdad». ¿Cuál es la verdad que a Edith le descubre Teresa en su vida? ¿Cómo realiza ella en una sola noche lo que no pudo alcanzar en muchos días? Ella, que desde su niñez lucha por esclarecer el mundo interior del espíritu y a quien quema el alma el problema del sentido y finalidad de la vida humana, encuentra en Santa Teresa una maestra que no sólo completa maravillosamente a la filósofa, sino que la lleva consigo hasta la luz íntima del alma, hasta el mismo Dios. En la autobiografía de Santa Teresa descubre Edith su propio destino. Dios no es un Dios de la ciencia, sino que Dios es amor. Sus misterios no los descifra el entendimiento, que procede paso a paso a base de conclusiones, sino la entrega amorosa. Teresa no es sólo una de las más grandes místicas que conoce por experiencia el amor de Dios, sino que también es una gran maestra del conocimiento propio. Sabe unir el más elevado fervor místico con una pedagogía clara y realista. Los prejuicios metafísicos de Edith, su temor inconsciente al encuentro definitivo con Dios, se derrumban ante la espléndida realidad de que nadie ha penetrado tanto en las profundidades del alma como aquellos que habían abarcado al mundo con cálido corazón y por la poderosa mano de Dios fueron liberados de los lazos de ese mundo e introducidos en la más íntima esfera personal. El espíritu de Edith, sediento de saber, y su amante corazón, han luchado por el amor divino en forma parecida a la de Santa Teresa. La oscuridad de su alma comienza a brillar con la luz que Dios, a través de Teresa, derrama en ella. La mística no ve tan sólo los fenómenos, la movida superficie de la vida anímica, sino que voluntad, entendimiento, memoria y sustancia del alma son para ella innegables hechos de experiencia. Respira gozosamente Edith cuando durante la lectura comprueba que lo más íntimo y propio del alma no es un desconocido factor X que la ciencia propone para explicar los hechos anímicos, sino que es algo que se nos puede hacer claramente perceptible, aun cuando siempre siga siendo misterioso. Este descubrimiento se le ofrece a Edith en cada una de las páginas de Santa Teresa. Y es que las palabras de esta gran santa son un himno continuo a la misericordia de Dios, que saca al alma luchadora de las sombras de muerte del alejamiento de Dios y la introduce en su luz viviente. ¿De qué clase son esas sombras de muerte? No importa para la conversión. Lo importante es que el alma descubre esa muerte que la priva de libertad para entregarse totalmente a Dios. Libertad y verdad. Esos postulados de la persona humana tan importantes para Edith se encuentran con igual intensidad en la sed que Teresa siente por la verdad. El manantial que da la salud y la vida es la oración. Edith conoce desde hace algún tiempo esa oración interior, ese contacto del alma con Dios que le da fuerzas en Cristo. ¿Por qué no ha sido perseverante en ella? Teresa le da la respuesta. Porque no dejamos todo de una vez. Por eso no se nos comunica de una vez el tesoro del perfecto amor. Hace falta gran valor para recorrer ese camino. Pues muchos empezaron hace ya tiempo a practicar la oración interior y nunca acaban de llegar a feliz término. Esto proviene, generalmente, de que no se abrazaron desde el principio con la cruz. Una vez más, se encuentra Edith con el misterioso signo de la cruz, sin el cual no es posible el verdadero amor a Cristo. Teresa le arranca una venda de los ojos, enseñándole a dejar que descanse el entendimiento activo. Pues Dios desea visitar al alma en la soledad y el silencio, lejos de todos los consuelos terrenos y de todos los ruidos del cavidoso entendimiento. Al tiempo de orar, se debe, pues, dejar el alma tranquila y dejar a un lado la ciencia. Convencida, dice Santa Teresa, que vale más un poco de estudio de humildad y un acto de ella que toda la ciencia del mundo. Edith no puede encontrar una maestra mejor. Santa Teresa, la mística doctora, da siempre la misma respuesta a todas las preguntas de la filósofa: que la locura de la cruz es el comienzo de la verdadera felicidad. Teresa, a la honra y estima de este mundo, la llama abominación a los ojos de Dios, y revela a Edith la verdad del alma, que consiste en hacerse como niños ante Dios. Edith ha pasado la noche leyendo. Cuando termina y cierra el libro, su espíritu ha encontrado el camino verdadero. En un solo instante se le ofrece el fruto de una fatigosa lucha. La nueva luz de Dios de tal manera subyuga a Edith que se siente arrastrada por los horizontes que Santa Teresa le descubre. Se pone enseguida manos a la obra. Pone en práctica la determinada determinación que, según Santa Teresa, ha de tener quien quiere entregarse del todo a Dios. Está dispuesta a tomar sobre sí todas las dificultades que lleva consigo la nueva vida. Otras palabras de Teresa le animan en este empeño. Si el alma saborea una sola gota de este reino, le da hastío todo lo terreno. ¿Cuánto más si se sumerge completamente en esta agua? El milagro se ha realizado. Edith no se cruza de brazos. Comienza por comprarse un catecismo y un misal católico. Después de haber estudiado los dos libros a fondo, como ella sabe hacerlo, entra en la iglesia parroquial de Berzaben, donde se está celebrando la misa. Asiste con la máxima atención y comprende todas las ceremonias. Al terminar la misa, con toda decisión pide al sacerdote el bautismo. Desea hacerse católica cuanto antes. El sacerdote queda sorprendido por la petición y le dice que antes es preciso someterse a cierto periodo de preparación. Ella pide que la examinen. Su examen resulta tan brillante que se fija el bautismo para el 1 de enero del año siguiente, 1922. Como un niño, después de conocida la verdad, se somete con toda docilidad a todos los requisitos que exige la Iglesia. Con segura mirada, capta el latido del misterioso cuerpo de Cristo, la celebración de la muerte sacrificial del Señor en la Santa Misa. Desde ahora, esa celebración diaria de la Pasión del Señor constituye el centro de su vida. Mientras espera el día de su ingreso en la Iglesia Católica, Edith regresa a Breslau. Exteriormente su vida sigue como de ordinario. Da clases, prosigue sus trabajos científicos, se dedica a atender con filial cariño a su madre y se entrega a su familia. Pero interiormente anda preocupada por no saber cómo comunicar a los suyos su trascendental decisión. Es durante estos años de estancia en Breslau cuando conoce a una filósofa judía, la señora Kovner, a quien ella da lecciones de fenomenología y a la que no sólo considera su discípula, sino su amiga. Un significativo relato de esta señora Kovner nos ayuda a comprender lo que Edith está viviendo en este periodo. Las relaciones con su familia, especialmente con su madre, cuyo cariño hacia ella aumenta a medida que pasa el tiempo, y su preocupación ante el disgusto que pueda proporcionarle su conversión a la Iglesia Católica. Su entrega a los demás, su dedicación a sus alumnos y a su profesión. Es toda una información sobre su persona en esta época de Breslau. Las clases en su despacho eran rigurosas, pues tomaba el trabajo muy en serio, y sabía maravillosamente aclararme aquella materia desconocida para mí, mostrándose siempre paciente, incansable, realista. No tardé en percatarme de la magnífica maestra que me había caído en suerte. Y como Edith se proponía permanecer en Breslau y estaba empeñada en practicar concienzudamente la enseñanza. Nuestro mutuo acuerdo no tardó en convertirse en una práctica consolidada. No había pasado largo tiempo cuando a las clases siguió la invitación a una taza de té, y con este motivo empezó a darme a conocer con sus relatos el amplio grupo de los amigos fenomenológicos. De esta manera conocí al círculo de Husserl y de su escuela, en especial a la señora Conrad Martius, entrañable amiga suya. Y yo me encontraba en el círculo de Gotinga como en mi casa, a pesar de no haber visto nunca a ninguno de sus componentes. No es posible describir la habilidad de Edith para narrar y caracterizar. Un mundo nuevo se abría ante mí. A diario recibía cartas de amigos de todo el mundo, y yo me maravillaba de su gran interés por todos los trabajos científicos y por las mismas vidas de los científicos. Ella corregía los pliegos manuscritos que sus amigos le enviaban continuamente por correo, pues no querían publicar los trabajos sin su dictamen crítico. En ella todo revestía un sentido elevado, una alegría ultraterrena irradiaba de su ser y transfiguraba las acciones más ordinarias. Siempre disponía de tiempo para todo. Comprendía ella que debía vivir junto a su madre y que también debía participar en la vida de la gran familia. Su madre significaba para ella el centro de gravedad de su vida. Vivir para ella siempre ocupaba el primer lugar. De ahí su preocupación al prever el distanciamiento que supondría entre ellas su conversión, aunque en realidad esa conversión no hizo sino intensificar aún más la vinculación a su madre. Las luchas de Edith comenzaron cuando dejó a Husserl. Ella anhelaba entregarse por completo a la verdad, pero no creía que la verdad de la ciencia, que ella tan a fondo conocía, fuera lo definitivo, a lo que hubiera que entregar su vida. Decía que la verdad eterna brillaba en la iglesia, no en la universidad. Así pensaba mientras se realizaba una limpia labor científica, y como auténtica investigadora estimaba en mucho el valor del trabajo científico. Ponía el mayor cuidado en no ofender jamás a su madre, la cual, sin embargo, comprendió a su queridísima hija antes de lo que podía suponerse. Cierto día me dijo Edith que iba ordinariamente a la iglesia, a misa primera, a fin de estar de vuelta antes de que los demás de la casa se despertasen y alguien pudiera notarlo. Pero después, la madre me dijo, con amargas lágrimas, que siempre había oído la puerta, aunque Edith tuviera mucho cuidado, y que sabía que únicamente podía tratarse de Edith, la cual sólo podía dirigirse a la iglesia. Pero de esto jamás le había dicho ni una palabra a Edith. Madre e hija se querían entrañablemente, y Edith no tenía más deseo que el de hacer bien a su madre, aunque también tenía que seguir el camino para el que se sentía llamada. Cuando venía de visita, si se trataba de algún día de fiesta en que la madre no utilizara el coche, la acompañaba a pie hasta la sinagoga, recorriendo un largo y penoso camino. Era demasiado lista para no ver la actitud de la familia en relación con su vida futura. Pero por ambas partes jamás hubo desavenencias, tan solo duros sufrimientos. A la madre se le hacía algo horroroso ver hacerse católica a su queridísima Edith. Pero ésta, a pesar de la firmeza de su propósito, estaba tan llena de caridad y de humildad que nunca dio la menor impresión de egoísta. Desde un principio era un penoso y doloroso camino el de Edith, al ver que tenía que contrariar a su querida madre. Pero a la vez sentía la mayor dicha por incorporarse ya a su vida esencial y verdadera. Cada vez se sentía más segura a medida que veía más claramente los abismos que se le abrían por doquier. Se hacía más libre y más grande cuanto más difíciles iban siendo las circunstancias externas. Su fidelidad se mantenía inquebrantable. Como se demuestra la grandeza de esta mujer, tanto en su dimensión humana como profesional y religiosa. Ejerce un atractivo grande sobre las personas que le tratan, y mientras se da a los demás, ella recorre sola, con decisión, su camino hacia la incorporación a la Iglesia Católica. Es en esta época cuando conoce al profesor Günther Schulman, que era entonces director espiritual de estudiantes y vicario de la catedral. Con él puede hablar claramente de su decisión de convertirse, de su preocupación por su madre, que no aprobaría sus planes. También le habla de sus problemas científicos. Le habla de Friburgo y de su actividad con Husserl. Schulman queda admirado de la modestia de Edith, con la que trata de ocultar sus conocimientos. Le aconseja reiteradamente que estudie a Santo Tomás. De ella da este precioso testimonio. Su gran modestia era realmente edificante. Tenía un natural pacífico y sencillo. Ya entonces parecía una religiosa. Mi antigua patrona, que desde luego no solía pasar por alto los lados oscuros de las personas, decía muchas veces: «Vaya una criatura modesta. Tiene que ser buena por fuerza».